en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira, una canción de del cantante Lenny Kravitz, el tema Believe. Estrellas de Medianoche, Emisora Cultural de Pereira 97.7. Todas las noches de 11 a 3 vamos con una canción del siglo XXI, una balada del siglo XXI, en Estrellas de Medianoche para la vocalista Adele. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Rolling in the Deep, en Estrellas de Medianoche. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Every time I think of you, standing here Bueno, la canción realmente no es una balada de los 90, sino de los 80 más bien. El tema se estrenó oficialmente el 1 de junio del año 1984. Es el cantante inglés John Waite. La canción está incluida en su segundo álbum como solista, el álbum No Breaks. Y el tema se titula Missing You, Extrañándote, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Una balada de los 70. Esta canción de Justin Hayward, Forever Autumn. As the year grows old and darker days are drawing near, the winter winds will be much colder now you're not here. I watch the birds fly.

I'm with you, estoy contigo, canción de Avril Lavigne del Canadá, incluida en su primer álbum. Canción que escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. En esta fecha, es decir, un 3 de septiembre, lo que sucedió con Sir Elton John, se los comentamos en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Pues resulta que el día 3 de septiembre del año 2019, Elton John aparece en una nueva serie de estampillas del Reino Unido para celebrar su contribución a la música. El cantante y compositor se convirtió en el segundo artista musical individual en recibir tal honor después de que David Bowie apareciera en un set de estampillas en el año 2017. Vamos con Elton John en Estrellas de Medianoche y esta canción, Sorry Seems to Be the Hardest Word, es difícil decir lo siento. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. It's sad, so sad. Why can't seems to me the siren seems to be the hardest word. What do I do to make you love me? Oh, what am I gotta do to be heard? En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Thank you.

Bueno, una noticia que se dio a conocer 3 años después de haber fallecido Michael Jackson. Resulta que el día 3 de septiembre del año 2012, hace 12 años, 3 años después de Michael Jackson haber fallecido, se revelaron correos electrónicos internos enviados por los promotores de los conciertos de regreso de Michael Jackson previstos para el año 2009, el mismo año en que falleció Michael Jackson. Esos correos expresaban su preocupación por la estabilidad y salud emocional de Michael Jackson. En un correo electrónico enviado el día que el cantante apareció en Londres para anunciar sus shows, esta serie de conciertos que se llamarían This Is It, fue descrito el estado de ánimo de Michael Jackson como un desastre emocionalmente paralizado. El cantante se había encerrado en su habitación y se decía que estaba borracho y abatido. Parecía que Michael Jackson, en esos últimos días previos a su fallecimiento, pues parece que emocionalmente no andaba muy bien. Eso se reveló el día 3 de septiembre del año 2012. Vamos con una canción de Michael Jackson incluida en el álbum Bad de 1987, la canción Liberian Girl. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. My world, I'll wait for the day.